amor. Por favor, yo te lo ruego, nadie besa como tú. Tú tienes besos de fuego, besa, bésame, mi amor. Por favor, yo te lo ruego. Tal vez yo para ir.